impacto del huracán Sandy en toda el área del Caribe y ha pedido a los miembros de la comunidad internacional y a la sociedad en general que done dinero para atender a Cuba, Jamaica y Haití, los más castigados por este fenómeno natural. Los servicios mínimos del Servicio de Limpieza Viaria de Jerez comenzarán a funcionar a las 6 de la madrugada de este sábado. La huelga, iniciada este viernes por la plantilla de Urbaser, la concesionaria de los servicios, provoca ya las primeras incidencias en el municipio y en un comunicado la concejal de Medio Ambiente, Felisa Rosado, pedía responsabilidad a todos. Aquí los que tienen mucho que decir también son los trabajadores y la empresa, que cuanto antes lleguen a una solución de este conflicto va a ser mejor para todos, pero pedir paciencia, pedir disculpas una vez más y que seamos conscientes de que todo esto está sucediendo porque queremos poner un orden en donde era un caos absoluto. Vamos a completar con los deportes del fin de semana, Antonio Rengel. El primer sábado de noviembre está repleto de fútbol. Arranca la jornada en la máxima categoría con el encuentro de las 4 de la tarde entre el Málaga y el Rayo Vallecano. El técnico del Málaga, Manuel Pellegrini, ha dicho que los jugadores han aceptado la nueva moratoria en el pago de la deuda que mantiene el jeque Altani con ello y que espera que ahora sí que se cumpla lo pactado. El Málaga no quiere pensar todavía en el partido de Liga de Campeones del martes frente al Milán en San Siro. A las 6 de la tarde, el Barcelona frente al Celta. Ha sido padre Messi, que aún así va a jugar el partido. A las 8, el Real Madrid con el Celta y a las 10, el Valencia con el Atlético de Madrid. El Granada juega el domingo frente al Atleti Bilbao y el Sevilla lo hace frente al Levante. Y hasta el lunes no jugará el Betis, que lo hace en Madrid frente al Getafe. Todo el fútbol andaluz de segunda se disputa el domingo. A las 12 del mediodía juegan el Jerez y el Córdoba frente al Hércules y el Guadalajara. A las 8 y media, duelo andaluz entre el Recreativo de Huelva y el Almería. Y también pendiente del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, antepenúltima prueba de la temporada. En la sesión de entrenamientos libres, Fernando Alonso fue séptimo. Llueve a esta hora en todas las provincias andaluzas de forma moderada y puntualmente de forma intensa, pero no se registran a esta hora problemas, si acaso balsas de agua, tanto en la ciudad como en las carreteras. Las temperaturas son suaves, tenemos 12 grados a esta hora en Vélez Rubio, al norte de la provincia de Almería, donde está lloviendo, lo mismo que en Guadix, en Granada, donde hay 13 grados de temperatura, 14 los termómetros en Úbeda, en Jaén, donde llueve también a esta hora de forma moderada. Llegamos así a las 12 y 4. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Náufragos. La soledad es una enfermedad que se desarrolla a cualquier edad, pero se intensifica especialmente en la vejez. Los ancianos, que cada vez son más, aunque se sienten menos, lo tienen especialmente crudo. Y para colmo, muchos de ellos perdieron sus piezas dentarias, así que les cuesta masticar esta sobrecogedora experiencia. Los viejos están solos y mueren solos en un número cada vez mayor. El gobierno socialista ha tenido el mérito de haber promovido la ley de dependencia, y eso se merece un aplauso. Una ley que proporciona una recompensa económica a los cuidadores de aquellos que no pueden valerse por sí mismos. Lo que el afecto natural no consigue, es posible que lo haga el aprecio monetario. Es posible que muchos hijos desnaturalizados hagan cálculos y les resulte rentable tener el progenitor en casa. Esta ayuda se convierte en otra paga más para poder pagar esa hipoteca imposible. Porque hoy en día nos regimos por los números. Echamos cuenta, calculamos lo que cuesta tener un hijo y nos decantamos por el coche. Todo se cuantifica y desgraciadamente los ancianos valen poco en esta sociedad guapa. La soledad para los mayores es aterradora. Alguien dijo que el instinto de conversación es más fuerte en las personas que el instinto de conservación. Necesitamos urgentemente hablar con alguien, conversar con alguien. Recuerdo a Tom Hanks en la película Náufrago y su amistad con una pelota a la que bautizó Wilson. Necesitamos urgentemente personas que escuchen, y los abuelos tienen tantas cosas que contar. Pero los hijos están muy preocupados con sus letras y los nietos muy ocupados con sus videoconsolas. Y allí se quedan como ese pobre Tom Hanks, una especie de náufragos en medio de la ciudad, sin interlocutores, sin oyentes, tristes Robinsones, sin ningún viernes al que saludar. El último náufrago que ha muerto en medio de la soledad es una señora que vivía en Cataluña. En un reciente embargo de un piso, el comprador de la ganga se encontró con su antigua inquilina, momificada en el sofá. Llevaba 6 años muerta, pero podía haber llevado muchos más si no fuera por estas rapiñas inmobiliarias que buscan pisos por embargar. Lo curioso es que nadie había reparado en su ausencia y nadie había echado de menos su presencia. Allí murió y casi se perpetuó en ese sofá donde seguramente visualizaba como espectador voraz todo tipo de programación. Y ese panorama es el que está esperando a muchos. Morir solos, atrincherados en su hogar, sin llamadas ni visitas. Aquellos que llegan a la tercera edad... Muy buenas noches a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, lloviendo, como decía Natalia Barnés, en toda Andalucía. Una falta que hace, son días propios de eso. Por fin viernes, parecía que no iba a llegar nunca. Adiós a octubre, primer programa que tenemos que disfrutar ustedes y nosotros desde aquí, en este flamante mes de noviembre. Ya saben que, a pesar de cambiar de mes, todo sigue exactamente igual en este nuevo horario de verano. Tenemos varias vías de comunicación directa con el programa. Puede conectar con nosotros a través de internet utilizando Facebook. En Facebook, teclen a la carta en Canal Sur Radio, búsquennos, cliquen en me gusta y nos pueden enviar directamente los mensajes. Ya tenemos algunos precisamente previstos para hoy. Y por otro lado, nuestros dos teléfonos que siguen siendo exactamente iguales. No ha cambiado, como digo. 900-844-643 y 954-46-7057. Recuerden. 954-46-7057 y... 900-844-643. Teléfonos de la carta, Canal Sur Radio. Antonio Franco en la realización y apoyando la producción de este programa que presenta para todos ustedes desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Ya saben cómo se llama. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Tenemos muchas llamadas, incluso algunas pendientes de la semana pasada. Hola, Juan Antonio. Me llamo Tere y llamo desde Algeciras. Me gustaría escuchar la canción de Luis Miguel, La Última Noche. Muchas gracias. Bueno, pues es una buena forma de comenzar nuestro programa hoy. Espectáculo, una sección metálica brillante. Un tipo muy querido en todo el mundo mexicano, Luis Miguel. Un gran artista y grandes músicos en escena. La Última Noche. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mía y quiero borrarla de mi ser. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla pero no he podido. La última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla de mi ayer. Aquella noche, ¿por qué te fuiste? es absolutamente espectacular el sonido de Luis Miguel, el tratamiento a todas esas grandes canciones. Seguramente se trata de una mujer maravillosa. Una noche absolutamente inolvidable, porque no hay nada como una noche de veras en el paraíso. Luis Miguel abriendo nuestra a la carta de hoy hasta las 4 en punto de la madrugada en este sábado, tercer día de noviembre ya. Y el teléfono que no para ni un instante. 900-844-643 y 954-46-7057. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, Juan Antonio. Mira, me gustaría escuchar la canción de Julio Iglesias. Creo que se llama La Carta. En julio te la pedí, ya como era casi el fin de julio, pues bueno, te dio tiempo. Yo sé que la tenéis. Hace bastante tiempo la escuché yo en el Canal Sur. Mira, ahora si la tiene y no se llama La Carta, di cómo se llama para yo ver si la puedo encontrar, porque es que me encanta esa canción. Muchas gracias. De nada, mujer, adiós. Pero sí que la... Adiós, la hemos puesto varias veces, ¿eh? Se llama A Veces Llegan Cartas. Y es precisamente esta, para un hombre, Julio Iglesias, ha estado hace muy poquito tiempo en la capital hispalense, actuando en Sevilla, en el Palacio de Congresos, recién terminadito y recién inauguradito además, en la capital hispalense. Julio Iglesias y su música en Canal Sur Radio. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas, que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. A veces llegan cartas, bueno, ya llegan cartas del banco, nada más, porque ¿quién escribe ya cartas de amor o cartas de desamor? Y creo que ya prácticamente nadie lo hace. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Hoy ya son WhatsApp y un email o cosas parecidas. Pero también se puede enamorar a través de un email, ¿eh? No sé si de Facebook, ahí nos vamos precisamente. Joaquín Revuelto nos dice: hola Juan Antonio, soy Quino de Córdoba. Esta canción que te envío, solicito que la emitas en tu programa porque quiero dedicársela a esa amiga oyente de A la Carta. Perdona que no recuerde su nombre, creo que es Lola, a la que se refiere, que siempre te pide canciones francesas. No sé si ya la has emitido alguna vez. En todo caso,

Nació en la capital belga, en Bruselas, y falleció víctima de un cáncer exactamente el noveno día de octubre de 1978, muy joven porque no llegó a cumplir los 49 años. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, en directo desde el corazón de esa música maravillosa, de todas esas historias que nuestros oyentes comparten con nosotros cada madrugada en el fin de semana. Hola, soy Pilar. Me gustaría que me... de escuchar la canción Camino Verde, que me da muchos recuerdos. Me trae unos recuerdos inolvidables. De Córdoba. Muchas gracias. Hola, Juan Antonio. Soy Asunción, ya he llamado más veces. Pero no, por lo menos yo no me he enterado si me habéis puesto la canción que yo quiero escuchar, que es Camino Verde. Si no la hay Camino Verde, pues me importaría que me pusiera una de Rafael. Por ejemplo, ay, no puedo. Ay, bueno, una de Rafael, ahora mismo no me acuerdo la que tenía en la mente. A ver si me la podéis poner tempranito y por favor ponérmela. Sobre todo la de Camino Verde. Muchas gracias. Venga, pues vamos con ese Camino Verde a las 12 y 25. Es la versión deliciosa, además preciosa versión, que nos propone ahora mismo Diana Navarro. Y lo hace desde Málaga. Hoy he vuelto a pasar por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar en la puerta de la ermita y pedí a tu virgencita que yo te vuelva a encontrar. Málaga desde la Costa del Sol, una gran estrella. Lleva ya varios años disfrutando del éxito merecidísimo que se ha ido trabajando durante mucho tiempo atrás. 900-844-643. Así es. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Tenemos otro teléfono más, que es el 954-46-70-57. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos alguno es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Adiós. Además de nuestros teléfonos, ya saben que tienen opción a comunicar con nosotros a través de Facebook, como ha hecho Teresa María hace un momentito. Dice, hola, Juan Antonio, buenas noches. Cuando puedas, ¿te puedo hacer una petición a la carta? Faltaría más, querida amiga. Hola, de Carol King, you've got a friend. Tienes un amigo. Y además escasitos, ¿eh?, que están con esto de... En fin, eso de ir creciendo y darse cuenta de tantas cosas, ¿verdad? Bienvenidos a Canal Sur Radio. Ya saben que esto es a la carta, que estamos hasta las 4 de la mañana, una hora buenísima para estar metidos en la camita, escuchando la radio precisamente en una noche de lluvia como esta. Juan Manuel Silvestre pedía una canción, está disfrutando ya de la radio en el fin de semana y hacía referencia a un fragmento de la banda sonora original de la película Magda Café. La protagonista es Yvette Steele, que no es exactamente su intérprete original, pero sí que hizo una revisión maravillosa de uno de los temas más bellos y más elegantes en la historia de la música. Se llama Calling You y Llamándote. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Hear me, I am

con Juan Antonio Jurado. Y con nuestros dos teléfonos, 900-844-643 y 954-467057, que no dejan de funcionar, no solamente cuando estamos en antena, sino el resto del tiempo. Recibiendo llamadas 7 días a la semana, 24 horas al día. Hola Juan Antonio, soy María. Mira, me gustaría mucho escuchar de la película Orfeo Negro, Mañana de Carnaval, que me encanta. Sí. Y también me gustaría, ya que he escuchado hace un ratito a Rocío Dúrcal, a mí una canción de Rocío Dúrcal que me gusta mucho, que es La gata bajo la lluvia. Gracias, muchas gracias. Claro. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar por esa maravillosa Mañana de Carnaval. Decenas de versiones en torno a esta Mañana de Carnaval maravillosa. Están, por ejemplo, Stan Getz es uno de esos grandes artistas que supo reconvertirla, Joe McLaughlin, Plácido Domingo, Tori Amos, Baden Powell, Dinah Shore, Mama Santa María y tantas. Frank Sinatra también lo hizo en su momento. El caso es que estamos ante una joya de la música, letra de alguien que desapareció en el 64, hace ya 48 años, Antonio María. Y Luis Bonfá, un escritor y poeta que fue viejo amigo y el 50% de multitud de producciones maravillosas para Tom Jobim y que nos dejó hace 6 años. Luis Bonfá es un músico extraordinario y uno de los responsables máximos de la estructura musical de esa canción que fue utilizada por Marcel Camus para la película Orfeo Negro. Hace ya tantos años de todo aquello. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, hoy y mañana también. Estamos a 10 minutos de cumplir nuestra primera hora, pero a partir de la una, después de las noticias, seguiremos porque tenemos por delante 3 horas más de programa. Javier, y quiero escuchar la canción de Chayanne, Torero. Música de Chayanne en antena, aquí en A la Carta, Elmer Figueroa Alce, alguien que nació en Río Piedras, en Puerto Rico, hijo de una maestra de escuela y de un gerente de ventas. Lo hizo en junio de 1968, con 10 años comenzó a cantar en un grupo llamado Los Chicos, y ahí está con una estupenda y deslumbrante carrera en solitario con temas de éxito como este Torero que estábamos recuperando hace solo un momento. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Vamos directamente a internet de nuevo, ya hemos recuperado la conexión con Facebook, hay algunos mensajes pendientes. Teresa María quería disfrutar de la música de Carole King hace algunos minutos con You've Got a Friend, que es sin duda una canción bellísima. Antonio Madrid pide algo más fuerte a estas horas. Buenas a la carteños, nos dice Antonio, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás? Para Antonio, a ver si me pones Take On Me del grupo Aja. Saludos también para ti, amigo mío. You've got a friend, tienes un amigo. Tiene un amigo y se sabe lo que tiene, un tesoro. Y mucho más que eso. Carole King, Nueva York. Una gran canción, sin duda. Tonight. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even guys. You just call. De la madrugada. Noticias. Llueve a esta hora en todas las provincias andaluzas de forma moderada y puntualmente intensa. La previsión para este sábado, según la Agencia Estatal de Meteorología, es de precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes en el oeste de Andalucía, en el centro y en el norte de la comunidad. Lluvias que vendrán acompañadas de rachas muy fuertes de viento del suroeste en la costa atlántica andaluza y en puntos altos del interior de las provincias orientales. Además, la Agencia Estatal de Meteorología activa avisos de nivel amarillo en todas las provincias para este sábado, excepto Almería, por precipitaciones. En Granada, el grupo Stop Desahucios del Movimiento 15M ha convocado para este sábado una manifestación que discurrirá por el centro de la ciudad con la intención de llamar la atención de gobernantes y sociedad en general para que se ponga freno al goteo incesante de ejecuciones hipotecarias que en Granada, por ejemplo, llegó el año pasado a las 1.500. En el terreno político, el presidente